Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Everybody, would you focus your mind? Search for the truth and you will find good spirit and strength from within that fights against all sin. Why? Well, I should walk across the land that has been chosen, and I should climb the mountain so high. And sing with the bird in the sky. It's only Jah up above a man who lead the way, under whose shadow I abide. Me say you're running and you're running and you're running away, but from yourself you know you can't hide. Well, everybody, would you rise and focus your mind? Search for the truth and learn to be kind. Everybody, would you fight against the evil you find? Tell your people about the religion of your mommy. Me sing again. Well, everybody, would you sing? Say he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I and I, well, every day I rise up above them lies. spirits well high. Cause you know Jah Jah guide I and I. Thank you.

llamado de auxilio, necesitamos ayuda. SOS flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. SOS flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. Entre tú y yo se hunde la guasa, se hunde la comparsa, se hunde el sonido del tambor, se hunde. Mare, mare, mare, mare, tierra de mare, se ahoga el mundo en su propio mar. Solo retrasa lo que un mal día trajo. Dice que no lo veía, que la barca se hundió, pero el que tapa solo retrasa lo que un mal paso nos dio. Un mundo de poco oído que nada escucha, naufragio pa' todo el mundo. Un mundo de poco oído que nada escucha, naufragio pa' todo el mundo. Mare, mare, mare, mare, tierra de mare, se ahoga el mundo en su propio mar. Mare, mare, mare, mare, tierra de mare, se ahoga el mundo en su propio mar. Palabras de huesos con la médula atravieso, camino pasos muy lentos pisando peso con pasos, y así somos. ¿Dónde vamos? Sin tierra nos quedamos. Vete tú a saber, vete tú a saber. Ciegos de malas lunas, ladrando perros en sus cunas. Tenían mal agüero, nunca fue fácil sus vuelos. Se tormenta, camina un pal de frente, y las patadas que no vengan por delante. SOS, flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.

vengador. Habla con la luna, el vengador. Habla con la playa, el vengador. No tiene por rotura, solo su atarraya. El vengador. Habla con la luna, el vengador. Habla con la playa, el vengador. No tiene por rotura. Me quedé We'll be right back. Chantel, alongside the Amsterdam Klezma Band in a Bukovina Club style. Es la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Et 22h, Simon Meledge. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue. Atención a la red informativa de Radio Minería. Al toque de gong, sírvanse conectar. Bonsoir à tous, prudent ce soir sur les routes. Le réseau routier risque de se transformer en véritable patinoire. Vigilance absolue et généralisée du nord au sud. Explication tout de suite avec l'arrivée depuis tout à l'heure d'une perturbation venant de la France particulièrement active qui donnera près de 20 litres par mètre carré. De la pluie ou de la neige selon les endroits. Le front va basculer, pivoter et rester parmi nous demain matin. Il devrait commencer tout doucement à s'éloigner demain après-midi. Voici la carte du ciel pour ce soir et pour cette nuit. Avec principalement de la neige en Haute-Belgique, de la neige fondant qui va virer en pluie ailleurs. Mais attention, de manière transitoire, nous pourrions avoir un verglas généralisé. Au niveau de l'évolution pour demain matin, même situation, toujours de la neige au sud du Sion-Sambre-et-Meuse, de la neige fondante ou des pluies verglaçantes dans le centre et progressivement de la pluie à partir du littoral. Ajoutons à ceci un vent important ce soir, cette nuit et demain matin qui pourrait entraîner la formation de congères. Petit à petit, demain après-midi, le temps deviendra graduellement plus sec à partir du bord de mer. Lundi, très froid. Lundi, mardi, très froid. Avec de moins 1 à moins 4 degrés, en moyenne et en basse Belgique de 0 à 2 degrés. Demain matin, température comprise entre moins 3 et plus 2 degrés. Redoux annoncé et confirmé pour demain après-midi avec de 0 à 5 degrés. Mais à nouveau, au début de la semaine prochaine, il fera plus froid. Sera nettement meilleur, plus sec donc. Lundi, de la grisaille et de courtes éclaircies. Chute à nouveau des températures, beaucoup de grisaille encore, mais un peu sec. Et pour la journée de mercredi, on retrouve quelques éclaircies un petit peu plus prononcées sur l'ouest et toujours beaucoup de nuages sur le centre et sur l'est. Les nuits redeviendront à nouveau très froides, très, très froides. Et les éphémérides, lever du soleil, 8h28, coucher, 16h38. Soyez extrêmement prudents ce soir. Je vous retrouve demain d'ailleurs. buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en nuestro primer programa de Radio Babilonia. Muy bien acompañados aquí con Alex Berlanga de Radio Exit. Es la primera emisión de este año 2014. Y vamos a presentar un poquito el equipo que tenemos presente para este año. Estamos acompañados con David de Vanagari. Hola, hola, buenas tardes a todo el mundo. Bien, bien, contento porque, bueno, gracias por la invitación para participar en el programa y también pues contento y emocionado porque es la primera vez que estamos en un proyecto así, pues está bien. Y también a mi lado tenemos a Chris, Kai, no sé cómo querés que te llamemos. Chris en seco. Chris en seco. Bueno, Chris, David y quien les habla, Álvaro, formamos también parte del equipo de Radio Babilonia, dentro de un grupo de más gente. Chris también colabora con otros proyectos también, cada uno están metidos en proyectos musicales en la isla de Ibiza. Y bueno, este primer programa lo que queremos es un poquito contarles de qué va a ir un poco esta hora. Por eso vamos a hacer una pequeña presentación cada uno más adelante de un poco de las propuestas que tenemos para este año en Radio Exit. Les recordamos que vamos a estar todos los lunes de 14 a... No, de 16 a 18 horas. Ya arrancamos mal, De 16 a 18 horas todos los lunes en Radio Exit en 106.4 FM de Ibiza. Bueno, entonces no quería hablar mucho de lo que era Radio Babilonia, ¿no? Porque en realidad creo que la música hable, que un poco lo que sí quería un poquito que demos un adelanto, David y Chris, yo también en un momento, de lo que podemos encontrar en este programa de una hora, que va a ser la segunda hora, ¿no? De 5 a 6 de la tarde. ¿Con qué nos podemos encontrar más adelante? Vale, pues yo os cuento que pues mi misión en este programa va a ser la de traer siempre a un grupo de música invitada, que lo que van a hacer es pues una pequeña presentación en vivo aquí en directo a la radio y también pues será un poquito una entrevista, así que tendrán como unos media hora, tal vez 25 minutos, media hora para pues tener artistas invitados pues para que tengan un espacio también aquí en la radio. Esa será mi misión. ¿Y Cris? Bueno, pues yo creo que yo estoy poniendo un poco el lado latino, como tú. Soy de México y creo que los que vivimos lejos de nuestro país, aquí en Ibiza, como que echamos un poco de menos lo nuestro, ¿no? Nuestra sangre. Así que yo pongo el lado latino, el lado guapachoso, el lado cumbiero y lo que vaya surgiendo de Latinoamérica en general, la influencia que tengo y fusiones, ¿no? Principalmente. Entonces, esa es mi aportación a este espacio los lunes a las 5 de la tarde. Muy bien, entonces muchos colores para sí, todos los lunes, ¿no? Hay que pasarla bien, ¿no? Sí, yo igual, aunque haya nacido en Europa, que los españoles y italianos y así, pues que también somos latinos, que también... Claro, yo Latinoamérica, específicamente. Ahora. Es verdad, pero compartimos una cultura latina. Bueno, lo que sí, más allá de donde seamos, que vamos a aportar muchos colores... Es. Que también trabajamos con sin fronteras, en el sentido que cuando trabajamos con música no tenemos un límite mental o de ir por estilos o por género. Podemos clasificar las músicas con muchos nombres, pero en realidad cuando nos gusta algo, más allá de donde sea, como sea, no llega, nos afecta de una forma y bueno, lo sentimos, ¿no? Vamos a tratar también nosotros de sentir la música, de tratar de hacerles conocer bandas, tanto bandas también de Ibiza, de Formentera, de las Baleares, muchos proyectos musicales y culturales también que están en la isla. Particularmente también trabajo como DJ también, entonces vamos a hacer también una hora entre las 4 y las 5 de la tarde también de World Music, de Músicas del Mundo Sin Fronteras, con DJs invitados también, que también puntualmente van a poder hablar algo, contar un poco cómo es que viven la música y cómo se expresa, ¿no? Por otro lado, vamos a tener invitados especiales, ¿no? cada lunes. Hoy le hacemos un poquito una puesta a punto, un poquito entre música y palabra, pero un poco para que tengan idea de que va a ir esto todos los lunes entre las 4 y las 6. Bueno, seguimos y vamos a presentar una canción, ¿no, Chris? Sí, pues lo que venía diciendo, ¿no? Bueno, también invitar a la gente, ¿no? Que este es un espacio cultural, hablaremos un poco de agenda, de lo que está sucediendo en Ibiza. Entonces, un poquito más tarde daremos un mail para que puedan invitarnos a sus eventos, podamos desde aquí invitar a la gente en general de esta isla. Y bueno, yo ahora voy con un tema del Instituto Mexicano del Sonido, el IMSS o Institute Mexican Sound, como ellos se llaman. Y bueno, ellos fusionan cumbia, música popular de los 60, de los 70, con electrónica, le dan un toque ahí como gracioso. El tema se llama Mi Negra a Bailar, a ver si empezamos ahí con sabor el programa, de su disco Piñata del 2007, editado por Noise Lab en México y aquí en España por Love Monk. Tal vez muchos conozcan al Instituto Mexicano del Sonido, Mi Negra a Bailar. Compañero y yo necesitamos trabajar. Tenemos desde 1929 sin chambear. Sin chambear. ¿Sabes tocar la cerrada del ojo? La cerrada del... Bueno, pues esto fue el Instituto Mexicano del Sonido con Mi Negra a Bailar. Este es mi momento de la propuesta. Cada uno va a presentar o va a proponer lo que le apasiona de la música, ¿no? Es un espacio musical, cultural. Entonces, particularmente, bueno, yo empecé a escuchar cumbia, que es ahora últimamente lo que he escuchado. Y fue por Bomba Estéreo, un grupo colombiano que empezó a fusionar el hip hop con la electrónica, con el bass y todo con ritmos colombianos. Muy sabroso para bailar. La canción que traigo para compartir se llama Lo que tengo que decir. Es de su último disco, Elegancia Tropical, del 2012, y están haciendo gira por todas partes del mundo. Ellos les va muy bien, han podido lograr salir de Colombia. Y en cualquier momento, en cualquier país, pueden estar presentándose en los mejores festivales. Y bueno, ellos son Simón Mejía, Liliana Saumet, Quique Gurrola, Julián Salazar. Si pueden buscar videos de ellos en el YouTube, porque en vivo en realidad vale mucho la pena escucharlos. Y después escucharemos Sonido Gallo Negro. Es una agrupación de México, de Distrito Federal. La canción se llama Leticia. de su primer disco de 2011, que se llama Disco Cumbia Salvaje. Y ellos fusionan lo que es de Colombia y de Perú, la música que es la cumbia amazónica, psicodélica de los 60, de los 70. Este grupo está formado por los Twin Tones y Telecrimen, que tocaban antes surf, garage, spaghetti western, y ahora tocan cumbia. Como mucha gente en todas partes del mundo, se está poniendo de moda, o no sé, que nos gusta lo sabroso. Y bueno, van estos dos temas: Lo que tengo que decir de Bomba Estéreo y Sonido Gallo Negro con Leticia. Latido del corazón, lo bajo de esta canción. En este momento no me hace falta inspiración. Viernes otra vez y caí en cuenta. Caerse con dolor y levantarse cuesta. Tiren sus apuestas que yo le voy a esta. Andaba por ahí con mis sueños en la cuesta. Al fin sabes lo que quieres y es muy sencillo. Caminando tranquilo sin nada en los bolsillos. Muchas veces nos caemos contra el piso y nadie me avisó. Yo hice caso omiso. Te chocas contra el mundo, sí, un par de veces. Te rompes tú por dentro y luego crece, crece. Y no se desaparece, no porque es necesario, sino porque lo mereces. Thank you. visitantes vendrán a someternos a su dominio? Pues esto fue Sonido Gallo Negro, sonidos directamente desde Ciudad de México, y espero que les haya gustado la propuesta para esta tarde de lunes. Y bueno, ¿qué tal, Álvaro? ¿Qué nos vas a presentar hoy? ¿Cuál es tu propuesta musical? Bueno, un poquito es difícil porque tenemos que, en una o dos canciones nos podemos resumir mucho, pero bueno, un poquito hemos seleccionado, bueno, dos bandas he seleccionado para hoy. Y un poco al seleccionar algunas bandas, también demostramos a veces las actitudes o lo que creemos nosotros en la música, cómo vamos trabajando. En concreto voy a presentar dos bandas, una banda que está en Formentera, que es Ya Chango, es un chico también que lo pueden ver mucho por el Blue Bar, es propietario también del lugar este en Formentera, y es un promotor musical también, entonces cualquier banda que esté tocando en Formentera o que haya pasado por ahí, seguramente lo van a conocer. David, lo conoces tú, ¿no? Y bueno, más allá de esto, que es una banda que está creando él, que hace un poco de fusión, de base de reggae, con ritmos latinos, con cumbia. El disco está producido y grabado en Alemania. La verdad que ha metido mucha producción a nivel musical. Es un disco que ya está a la venta. Salvo le vamos a pasar los datos donde conseguirlo. Y si no, también pueden entrar a la página de www.yachango.com. Luego igual en el Facebook vamos a dar un poco más de datos. Y con esto un poco la idea es promover las bandas, digamos, que están haciendo música, que están tocando en vivo, que están produciendo, que están grabando, que se preocupan un poco más a nivel profesional de su producto. Y porque muchas veces estamos acostumbrados a escuchar que en Ibiza, que en las islas no se hace nada de calidad. Y muchas veces no vemos lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Hay muchas propuestas este año a nivel musical, a nivel de festivales, a nivel de fiestas, y es un poquito, nosotros seguiremos avisando con el tiempo, hacer una pequeña agenda sobre el final de cada programa para avisarles un poco de los conciertos, las actividades interesantes, traerles también invitados. La otra banda que voy a presentar también una canción hoy es una banda de Barcelona que se llaman Amaica, o Amaica, no sé cómo se pronuncia bien, y representa un poquito el estilo del sonido de Barcelona, ese sonido de fusión de ritmos africanos, latinos, árabes, franceses, catalanes, de otras partes de España. Y es un sonido que lo podemos un poco asimilar a Manu Chao, a Trío de Francia. Y es una propuesta muy bonita, muy, muy linda, muy fresca. Entonces un poco reivindicar un poco la música que se está haciendo en estos lugares, que siempre estamos con la idea o el prejuicio de que lo que viene de afuera es mejor que lo que tenemos aquí. Como en cada lugar hay cosas buenas y no de tanta calidad, o que le falta más trabajo únicamente. Así que nada, cuando quieras, Alex, pasamos a la primera canción. Muchas gracias. Políticos corruptos, guay, solo pensáis en el dinero, solo os importa llegar de o al mando el primero. Solo queréis tener el poder en la mano para sin escrúpulos pisar a mis hermanos. Hoy yo ya no lo arregla, soy yo. Vais paseando con orgullo sobre los hombros de mis hermanos y no llegáis a entender vuestro deber. Cuervos del mar, abusáis del poder, la pesadilla, lo que nos queda. Banderas rotas en bandolera, lo que nos deja tu ver. estás en tu ciudad y tú no haces nada. La calle está en llamas y tú no haces nada. Sonido fresco. Espectacular, increíble cómo ha sonado. Desde Formentera, es el nuevo disco de Ya Chango, el disco se llama Sardinas, lo tenemos aquí fresquito, se puede tocar. Como sardina fresca. Y bueno, le damos las gracias porque nos ha acercado este material un poco para difundir. Esta banda está en Formentera, la podemos ver en Blue Bar y tocando en otros lugares también. Tenemos colegas también que están tocando en su banda. Y bueno, enhorabuena por la producción porque tiene un pedazo de producción musical. Sí, viendo el diseño del disco también se ve que se ha trabajado con mucho decoro y con mucha intención, ¿no? Porque está bien bonito y el tacto, ¿no? Normalmente los CDs, bueno, no lo pueden ver aquí, pero tanto plástico, caja de plástico siempre, pues está bien igual porque conserva, pero pues este tiene una maquetación pues en papel, digamos tipo cartón, ¿no? Que se puede sí. Como disfrutar un poquito más, el color luce mucho más que en la impresión de un CD, digamos, de convencional, así que felicidades también por el diseño tan hermoso. Bueno, saludos a Ya Chango en Formentera, que a ver si nos puede escuchar después en diferido por el Facebook. Si entran en la página de Radio Exit, también estará colgado el podcast, o en la de Radio Babilonia, también en la página de Facebook. Pueden poner play ahí y escuchan cualquiera de los dos programas. Continuamos ahora con la otra banda que les había contado, desde Barcelona, la banda Amaica, que nos presenta su último trabajo. Están creando un nuevo trabajo ahora. El que tenemos en concreto ahora se llama Radio Malagüe. Y lo dejamos ahora con la canción No Llores. Es una canción con un sonido Barcelona, que creo que ese es el concepto, no lo podría definir mejor. Así que bueno, y continuamos después luego con David también, que nos va a contar un poquito qué nos va a traer este año para los programas de aquí. Seguimos con Amaica. Россия исторически была и останется гарантом безопасности народов Кавказа. Грузинские войска, по сути, совершили акт агрессии против российских миротворцев и мирных жителей. Ya no llore vida mía, ya no llore por favor. El mamá va, ya va piscina cu. Mardi. Guairí. Ya no lloré, vida mía, ya no lloré, por favor. Berbam baba, china com Zairi. Стороны привели к человеческим жертвам. Sonidos de radio, sonidos del mundo. Estamos con Amaica desde Barcelona. Este disco nos hicieron llegar el otro día para que lo escuchemos y la verdad que me ha encantado. Lo escuché el disco entero, lo puse como 2-3 veces. Y es un poquito, bueno, me hacía acordar los inicios de Manu Chao cuando había dejado Mano Negra, de sonido un poco más fresco, más también con unos toques latinos. Este disco también está producido en Barcelona y, bueno, hay muchos músicos del mundo que han participado también aquí. Entonces, bueno, los tendremos igual más adelante de invitados, posiblemente vengan a tocar a Ibiza, esta banda. Le recordamos a Maika, se llama. Y, bueno, seguimos un poco, tenemos a David ahí, que nos va a presentar un poco lo que... Te vas a encargar de algo en el programa, ¿no? En teoría. Sí, así bien como dije antes, pues cada semana me voy a encargar de traer una banda invitada para que pues hablen un poco de lo que les apetezca, en verdad, y toquen un poco pues lo que les apetezca también. Pero seguramente yo voy a tener un poquito de buen ojo para que sean personas que tengan decoro y buen gusto, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito de los invitados que vamos a tener la semana próxima, ¿no? Lo voy a presentar en una forma, pues en plan historia, porque ellos pues tienen una historia muy particular, son una pareja y entre los dos pues manejan dos proyectos diferentes, ¿no? Ellos nos visitan desde el Reino Unido y son Andy Prince y Anthea Needs, y ellos pues bueno, voy a empezar hablando de él, digamos que por que es un poco más mayor que ella. Entonces, por respeto. Sí, no, porque para que quede todo cronológicamente explicado y se pueda entender mejor, ¿no? Entonces, pues mira, Andy toca el Chapman Stick, que para los que no conozcan es un instrumento que fue inventado por el luthier y jazzista californiano, Emmett Chapman, a finales de los 60. Se sabe bien que en California, a finales de los 60, los estupefacientes y todo este tipo de cosas estaban como muy de boga, ¿no? Y el mundo del jazz pues siempre ha estado muy atraído por ese tipo de de experimentos. Entonces el tipo, pues al final como que empezó a soñar como con un instrumento que le permitiera... Eso es cierto, ¿eh? Que le permitiera expresarse en una forma más amplia. Entonces se imaginó un híbrido entre una guitarra, digamos, un bajo, y que se tocara como si fuera un piano. Le costó como unos cuantos años hasta que a mitad de los 70 ya empezó a comercializarlos. Y básicamente es esto, es un mástil, no tiene cuerpo, es un instrumento totalmente eléctrico, o sea, no tiene caja de resonancia. Tiene 5 cuerdas que harían como los tonos graves a modo de bajo. Y luego 5 cuerdas que haría como las, digamos, la guitarra. Y la técnica que se usa para tocar es la de tapping. Entonces, tapping, para los que no sean músicos, quiere decir que no se rasca la cuerda, como cuando uno ve tocar un guitarrista que rasca la guitarra, sino que se aprietan los dedos como si las cuerdas fueran las teclas de un piano. Para los que igual les suene un poquito, uno de los músicos que más ha popularizado el stick es Tony Levin, que es un músico pues reconocido, que ha estado con bandas como King Crimson, ha tocado con Peter Gabriel. Otro también, bueno, también él ha participado en proyectos como Liquid Tension Experiment, perdón, con John Petrucci y Mike Portoni de Dean Strater. Y bueno, vamos a escuchar un tema de Andy que nos ha enviado especialmente, que es el adelanto del próximo disco, que se llama Retorno Eterno. Thank you. bien, pues este era Andy Primes tocando el stick con un adelanto de su nuevo disco. Sobre él también decir pues que él fue un músico de pues él tiene una larga trayectoria dentro del mundo de la música. Por ejemplo, podemos resaltar que fue bajista de la mítica banda londinense Sham 69 y también ha sido músico de sesión para Damo Suzuki, que fue el que fue vocalista de la banda de krautrock alemana Can, una banda también muy vinculada a la isla de Ibiza con su disco Tagomago. Y bueno, Andy tiene un disco publicado que es Band of Rain del 2011. Y bueno, como su trabajo de músico de sesión, él desde el 2008 empieza a trabajar con Ansia, que es la, digamos, su esposa actual, digamos. Bueno, digamos no, es. Ella comienza su carrera, es una cantautora, ella nunca formó parte de ninguna banda, siempre lo tuvo claro, que lo suyo era tocar la guitarra y crear sus canciones y cantar en cualquier lugar, así en plan, pues muy underground, muy pues cafecito, muy hippilongo, vamos a decir. Y bueno, al final ha tenido también una buena trayectoria, ha sacado 3 discos. Primero sacó Jar of Clay en el año 2007, ella sola, tuvo bastante repercusión, estuvo en varios festivales de Inglaterra y tuvo cierta repercusión. En el año 2011 es cuando trabaja con Andy, lo contrata para trabajar y grabar el disco Penhale, que es el último disco hasta la fecha como Ansia y Andy, que fue cuando publicaron ese disco. Y luego más adelante, en el 2013, pues contraen matrimonio y entonces les ha dado como un subidón. Y entonces ahora ya dicen que ya no se van a llamar más Andy y Ansias. El proyecto a nombre de hoy se llama Love Revolution. Entonces vamos a escuchar un tema que se llama I Won't Let My Shadow Block From The Sun. Y es el adelanto es el single, porque el disco ya está publicado, se puede conseguir a través de las plataformas digitales y ya no sé si existen tiendas de discos, ya no sé si se puede decir que se puede comprar un disco en una tienda de discos, porque yo la última vez que fui a una tienda de discos, en verdad lo que había era una charcutería. Pero no habían cambiado o no lo había leído yo bien, me parece, el cartel. Bueno, en cualquier caso, no sé. No creo que en Ibiza lo puedan conseguir. No, ¿verdad? No sé, no hay tiendas de discos en Ibiza, me parece. No, hay un par, pero no este tipo de material, igual más en la península. O, sí. Por internet. Por internet seguro. Igual, internet sí, está es nuestro salvador. Sí, igual en iTunes y en este tipo de plataformas digitales pues está. Y luego está también, bueno, luego daré un par de links también para que puedan escuchar. Así que vamos a escuchar pues el primer single de este nuevo disco de Love Revolution. I want to flex my shadow block on the sun. Bueno, pues así es como suena Love Revolution. Y bueno, recordarles que la semana que viene nos visitarán ellos para tocar como Love Revolution, y también Andy tocará algún tema con su stick. Voy a dejar un par de links por si alguien quisiera pues conocer un poquito más de su música en SoundCloud. Lo pueden encontrar bajo el nombre de Love Revolution, igual que en YouTube. Y para conocer un poquito más sobre el Chapman Stick, puedes visitar directamente la página stick.com. Decir también que Love Revolution estará participando en el Healing Day el próximo fin de semana en Atzaro, y Andy estará tocando conmigo el próximo martes día 6 aquí en Ibiza. Ya la semana que viene diremos bien el lugar. Y también el día 27 de mayo también estaremos tocando con Love Revolution también aquí por Ibiza, así que les daremos las fechas más exactamente cuando se vayan acercando los días. Bueno, y lo tenemos de visita, ¿no? Con una entrevista. Sí, la semana que viene, sí, eso es. Van a estar aquí coronando la inauguración de las actuaciones en. Sí, porque estamos arrancando un poco el programa hoy, un poquito la presentación del equipo, un poco las ideas, un poquito de música, lo que vamos a tener, y a medida que pasen las semanas ya iremos con la parrilla entera. Sí, ya cuando vamos, ya las semanas iremos ampliando horarios y al final haremos como un 24 horas. Aquí un gran hermano en plan radio. No. Pero no, todavía no. No, ¿por qué no? En plan radio, no se te ve. No sé si no va a querer Aris acá todo el tiempo, ¿eh? Digo, no tiene mucha paciencia. Sí, bueno, sí, tiene pinta de buena persona. No. Se lo ve relajado igual. Sí, ya, no, ni nos hace caso ahora. Así que, bueno, les recordamos que estamos en Ibiza, estamos en Radio Exit con el programa de Radio Babilonia, en el 106.4 FM de Ibiza. Igual, Álvaro, tú tienes alguna sesión para este fin de semana, ¿no? ¿Algún lugar bueno, sí, bien que me has hecho acordar, porque igual me olvidaba. Se olvida. Sí, porque la última vez que fui a verte se te olvidó a ti y llegué yo y no estabas tú. Claro, no había dicho ni nada, fue un poco raro. Tengo un par de dobles por ahí, pinchando por ahí. No, recordarles sí que hacemos el próximo viernes en el Imagine, en Puerto Torrente, en la playa, que bueno, estoy particularmente pinchando ahí también junto a Miriam Guerrero, que pincha flamenco. Hacemos una apertura de Radio Babilonia en este lugar, entre las 3 de la tarde y las 11 de la noche, así que bueno, habrá sesiones musicales de DJs, world music, flamenco, ritmos latinos, africanos. Nos van a acompañar también Juanito de Guantanara, con su djembe, y también algunos amigos también que van a tocar. Una jam session también de músicos, también invitados. Y es un poquito, ya he hecho la apertura al Imagine, pero bueno, hacemos una nueva apertura como Radio Babilonia el día viernes, que estaremos todos los viernes ahí, animando desde ahora hasta fin de verano, hasta fin de octubre. Y bueno, ya igual el lunes que viene iremos avisando también otras actividades también que habrán en la isla, un poquito para que se enteren, y también en nuestro Facebook. También ahora Chris les pasa el mail y Facebook, también ahí se pueden, cualquier sugerencia o algo nos pueden escribir para ahí, y en el Facebook vamos a dar un poquito de información también de las artistas que han pasado por el programa, por la música, un poquito para que puedan ver los links, porque a veces también uno está en el coche o algo conduciendo y no puede estar apuntando nada, lo pueden igual escuchar por ahí. Bueno, pues el mail donde nos pueden escribir, proponer, comentar, lo que quieran, que el mail es para eso, para comunicarnos. Radio Babilonia, radio.gmail.com, y Radio Babilonia con Y en la primera I, babilonia.radio.com. Y bueno, este es un programa abierto, cualquier propuesta es bienvenida, nosotros estamos aquí para que la música llegue a cualquier lugar. ¿Estás segura de eso, eh? Bueno, no al 100%. Se promete. No, ya. En todas partes hay filtros, ¿no? Hasta para encontrar trabajo hay filtros, ¿eh? Que cada uno ahí va a ir viendo. La cosa es que por mail nos manden lo que quieran, ¿no? Vale. Y pues eso, pueden escucharnos también por radioexit.com, quienes están lejos, quienes no viven aquí en Ibiza o en Formentera. Y si están aquí, pues enciendan el radio. 106.4, vamos a darle vida a la radio, ¿no? Que Radio FM es para eso también, para que llegue a todas partes. Y bueno, pues este ha sido un programa muy divertido, ha sido como un poco experimento para los tres. Espero que nos puedan escuchar. Cada lunes de 4 a 5 habrá una sesión de música de Radio Babilonia, ya sea Álvaro, yo o algún DJ invitado. Y de 5 a 6 la charla, ¿no? Y grupos invitados y mucha música, principalmente. Bueno, muchas gracias, amigos. Los vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Nos oímos. Muchas gracias, Alex. Sí, gracias, Alex, por todo. Muchas gracias. Y pues nada, la semana que viene más. Los dejamos con una canción aquí para el final. Gracias, hasta luego. Thank you. ciao, bella ciao.